Dale. Déjalo un rato. No la bajo. Escuela. Escuela. Escuela, segundo o primer lugar. Lugar para intercambiar saberes u opiniones, crear vínculos, ayuda a una o varias trayectorias. Lugar en el que adquirís saberes y experiencias. Y lugar para encontrarse con el resto. Lugar en el que te formás y compartís ideas y pensamientos. Lugar colorido, con respeto mutuo. Tranquilo, pero cuando algo no se cumple, que estalle en un fuego de resistencia y empatía. Que estalle en un fuego de resistencia y empatía. Radio Maple. Es Radio Maple. Hola. Buenas tardes. Somos Radio Maple. Somos Radio Maple. Y nos encontramos en la escuela 788. En el paraje Entre Ríos. El lago Pueblo. Así es. Hoy estamos grabando un spot y vamos a reaccionar y comentar el Basta de Catarsis 2022. Basta de Catarsis 2022. Escuela. Escuela. Lugar colorido, con respeto mutuo. Tranquilo, pero cuando algo no se cumple, que estalle en un fuego de resistencia y empatía. Resistencia y empatía. Catarsis. Basta de catarsis. Basta de catarsis. Basta de catarsis. Exigir. Reacción en cadena. Eco. Vínculos. Quejarnos. Enojarnos. Soltar todo. Expresar. Resistir. Resistir. Vomitar. Basta de catarsis. Es Radio Maple. Lo que se escucha en la escuela, las voces, los pensamientos, Radio Maple. Catarsis. No puede ser que estemos, no tengamos transporte desde hace como bastante tiempo y tengamos que venir desde Puyén o desde la otra punta de Bolsón para venir a una escuela especificada en lo que nos gusta hacer. Y que no tengamos la posibilidad de venir, porque yo pienso, todas las mañanas nos encontramos en el mandala y no llegamos a llenar 3 cursos, o sea, somos muy pocos, realmente muy pocos. Y eso es porque ninguno puede venir por el colectivo, por la distancia. No da que no puedas ir a la escuela que te gusta, la que querés, simplemente porque por el impedimento que es no tener colectivo, no tener plata para el colectivo, porque también es muy caro y deberíamos tener porque es un derecho. Aparte de que algunas personas viven lejos y no pueden venir, las personas que vivimos cerca, yo por ejemplo vivo en Bolsón. O sea, es bastante cerca de la escuela, pero no tengo plata para el bondi. Basta de catarsis. Catarsis. Purificación, liberación o transformación. Soltar todo, basta de catarsis. Y después la comida es otro tema. Y el comedor no existe. Tipo, comedor. Claro, no sé qué es eso, tipo... Ahora pasamos de sanguchitos, de yogur con cereales, cosas así, solamente a pan... con membrillo o con batata y un mate cocido. Sin almuerzo. Y esto solamente en el primer recreo del desayuno. O sea, es el desayuno que tenemos por 15 minutos nomás. Es porque se quedó ese presupuesto y no sé por qué no lo volvieron a hacer. No sé por qué no lo actualizaron. Pero quedó en el de 2019. O el de antes, no sé cuál. Basta de catarsis. Eliminación de recuerdos que perturban la conciencia o el equilibrio nervioso. Expulsión espontánea o provocada de sustancias nocivas al organismo. Radio Maple. Una radio escolar, voces de pibes y pibas y profesores de la escuela 188. Radio Maple. Es Radio Maple. ¿Qué opinan? La verdad, tiene sus verdades. Me atrevo a decir que afortunadamente todo lo que se mencionó ya ahora podemos decir que quedó ya en el 2021 o quedó un poquito más atrás, porque como están yendo las cosas ahora, está bien. Yo agregaría una cosa más, que hay demasiados paros, de que profesores no quieren venir, están complicados, los entiendo. Y también el tema de los auxiliares como porteros, cocineros, quienes están encargados de la limpieza de este espacio, entiendo muy bien. Y la verdad, estoy sin palabras por todo lo que ocurre con el tema de los paros, que nadie quiere venir a enseñar. ¿Esa es la pregunta? ¿O realmente nadie quiere venir? Porque siendo estudiante, a mí me gusta mucho la escuela, me gusta el espacio. Quiero entregar trabajos que tengo, que a veces los hago en casa, pero quiero realmente terminarlos acá, para por fin, se podría decir, sacar ese peso que tenemos de las tareas y entregarlos con nuestro profesor de dicha materia. Y pues, ¿qué más podemos decir? Hay paro. Yo pienso que hay paro porque, tipo, no le aumentan el sueldo, por eso. Y hay bastantes cosas actualizadas. Ahora tenemos comedor, un gran avance, que antes estaba, pero no estaba tan visibilizado y no se cumplía. Ahora sí, ahora todos los días hay comida para las personas que estamos en contraturno. Y la verdad es que los auxiliares en ese ámbito de cuidar la escuela y prepararnos comida se le ponen a 10. Y el tema de los paros es otro tema bastante importante. Porque no es porque no quieren, es porque no pueden en cierta parte. De por sí la provincia ya está jodida. Ponerle, y eso hace que docentes y auxiliares no puedan cobrar lo de la canasta básica, y eso deriva ser un paro para reclamar sus derechos. Y bueno, esa sería la contraparte complicada. Transporte todavía no hay, seguimos en la misma que el año pasado, años anteriores. No se consigue transporte para que nos vaya a buscar, que nos traiga. Solo está el transporte de la golondrina, que no es escolar, es comarcal. Y tampoco hay línea directa a ponerle de Lago Pueblo del Hoyo. Sí. Las personas que venimos. Así es, digo. Las personas que venimos desde El Hoyo no podemos tomar el cole de última porque no hay. Y tenemos que venir a dedo a veces, permitir que nos traigan nuestros viejos. O pedirle a un compañero, a un amigo que también es del mismo pueblo, que si nos puede hacer el favor de llevarnos a nuestra casa, o mínimo al mismo pueblo, para después volver o caminando, o pedirle a otro auto que nos pueda llevar. Porque sí, van. Porque sí, ya creería que ya van 2 años desde que no hay transporte. Capaz se van a cumplir 3 años en donde esta escuela no se habilita el transporte. Y hay otras escuelas, más que nada las primarias y otras escuelas secundarias, que sí están habilitados el transporte, pero nuestra escuela no. Si hay otra escuela que todavía tampoco tiene transporte, levante la mano. Entendemos también esa situación. Toda escuela, todo espacio sabe lo que es una escuela en donde los profesores no pueden venir a enseñar, no pueden venir a dar su clase. También alumnos que se van de viaje, alumnos también que, ¿cómo decirlo?, no quieren venir porque o el profesor les cae mal, o no les gusta la materia, o solamente les gusta la escuela pero no les gusta estudiar. Lo único que se me ocurre decir es que todos como estudiantes entendemos que es algo importante, pero más importante, más que nada, estar rodeado de la gente que queremos, que tenemos los dos un aprendizaje al mismo tiempo, en el sentido de que hemos estado acá tanto tiempo, vamos a terminar el año, vamos a tomar diferentes rumbos. ¿Y cómo vamos a recordar la escuela? Como aquella escuela en donde profesores no podían venir a dar sus clases, aquella escuela donde solamente los compañeros, todos de diferentes años, se reunían solo para verse los rostros, decir te extrañé, te quiero, qué pena que se termine el año, pero vos te vas y yo me quedo. O como esa escuela que se conoce como la escuela del paro. Ahora en un momento vamos a presentar y escuchar el radiarte que le hicimos a Clary, estudiante de la escuela, la cual ya está por egresar y quiere empezar su vida artística. Yo soy Gilda. Radiarte. Radiarte. Radiarte. Un espacio para mostrar, para ser quien somos. La verdad que la música es algo que ayuda a banda a las personas. ¿Para quién es? De la escuela. Como me llega la inspiración así, me pasa casi siempre cuando hago una canción es porque me pasa algo en específico. Radio Maple. ¿Cómo anda la Radio Maple? Esto es Radio Maple. Hola, somos Radio Maple, mi nombre es Mateo y hoy nos encontramos en la radio de la Escuela 788 y hoy tenemos a una invitada especial para abrir esta nueva sección llamada Radiarte, en la cual vamos a entrevistar a artistas de la escuela que estén dispuestos a mostrar su lenguaje artístico. En esta ocasión tenemos a Clary. Muy buenas, Clary, bienvenida. Gracias. Así que la primera pregunta, se podría decir, antes de empezar todo esto, sería, ¿qué sentís al con la música? Así, al respecto, un sentimiento abierto, ¿qué sentís con la música? Me genera muchísimas cosas. Es como que me pierdo y no hay nada más. Es como que, no sé, me imagino a veces en lugares, en escenarios o en un futuro. Y nada, me encanta. Es como parte de mí cantar. Muy bonito, muchas gracias. Muy buenas, mi nombre es Raymond Trujillo y tenía una pregunta también antes de empezar esto. Clary, ¿hace cuánto tocas el piano? Toco, no me acuerdo bien la edad exacta, pero desde muy chiquita, desde la primaria, que iba a clases en la escuela 109 de coro y de teclado. Y a partir de ahí, no sé, fui, también dejé de teclado, pero fui siguiendo tocando por mi cuenta y nada, ahí aprendiendo. ¿Y te dio resultado la práctica o no? Yo creo que sí. Además tengo muy buen oído, siempre me dijeron, tipo, saco canciones así de oído y nunca necesité a alguien así mucho que me enseñe a tocar el teclado. Tipo, fui aprendiendo lo que me interesaba. Buenas, Clary, soy Cande y ¿ya has tocado en público o te gustaría en un futuro cercano tocar en público? ¿Tocar? No, creo que no toqué todavía en público. Voy a tocar en público en el Estuarte por primera vez el teclado y bueno, después presentaciones, sí, entonces sí toqué en público con presentaciones de cuando iba a piano en la escuela 109. A fin de año se hacían presentaciones y nada, tocaba. ¿Para vos qué representa el Estuarte? Para mí el Estuarte es algo en el que yo me preparo todo el año. Es como que, bueno, este año va a estar el Estuarte, así que voy a preparar una canción porque, nada, es para mostrar tu arte. Así que siento que es justo el lugar y el momento donde hay que presentar todo lo que tengas para dar. Además, bueno, es de la escuela y esta escuela me encanta, entonces es como que todo encaja. Bueno, entre paréntesis, el Estuarte es una especie de festival que se hace en la Escuela 788, donde artistas de la escuela, inclusive también a otros artistas que no son de la o de la zona o de la propia escuela, vienen a hacer sus presentaciones, ya sea muestran o obras de arte, puede ser como lienzos, dibujos, obras de teatro, como es canciones escritas por ellos o covers, y ¿qué más? También bailarines hay. El Estuarte el año pasado también hubo un grupo, creo que de chicas que hacen hip hop, que también se presentaron. Así que, en resumen, el Estuarte, bueno, como dijo Clary, es como una oportunidad, ¿no?, para diversos artistas que quieran plasmar su arte, dejar huella, se podría decir, en ese lugar donde, bueno, en la escuela, la 788, que en sí es una escuela de arte, y sí, como es, comparto ese sentimiento por Clary, que este es un lindo lugar y me gusta también este lugar. Y las canciones, ¿cómo las elegís? ¿Son canciones que te gustan, canciones que te resulten fáciles de plasmar en un instrumento? ¿O cómo decirlo? ¿O son canciones que signifiquen algo para vos? Y la canción que voy a tocar ahora es una canción mía, así que está compuesta por mí. Después, suelo, cuando canto en algún lado, suelo casi siempre poner la pista de la canción y suelo elegir, sí, las que más me gustan o las que me gustan más cómo suena mi voz y sí, es eso, más que nada, mi elección de canciones. Muy interesante. Y ya la última pregunta, en sí, ya es la última. ¿Qué preferís más, canciones cantadas por vos en inglés o en español? Y no soy inglés, así que en español. Ok, te entiendo muy bien. Así que, ¿nos podés hacer una demostración de cuál tema vas a interpretar hoy? Dale. Sobre la canción que, ¿cómo es?, que vas a tocar, ¿podés contar más a fondo sobre esta canción que escribiste? Y anclándolo a una pregunta, ¿qué para vos, componer o escribir una canción, cómo se te da? Bueno, la primera pregunta, la canción habla de un momento de mi vida en la que estaba como que me sentía mal conmigo misma, pero bueno, a la vez tenía a mi compañero que me hacía sentir bien, entonces es como una mezcla de eso, de que me siento mal, pero que estoy feliz por la compañía. Y después, bueno, lo de componer es complicado, tipo, no es que compongo cuando quiero, digo, bueno, voy a sentarme, voy a escribir una canción, no. Tipo, me baja, tiene que ser cuando me baje la inspiración, que por lo menos por ahora viene siendo una vez al año, pero hago una vez al año altos temones. Hace 5 años que vengo haciendo esto, entonces ya con este año que estoy terminando una canción, ya sería el quinto tema. Wow. Está muy bueno, ¿eh? Muy interesante. A ver, segunda pregunta, ¿cuánto tiempo cantarías? Y yo creo que toda la vida. No es algo que diga, bueno, cuando sea mayor y no pueda ni caminar, lo voy a dejar de hacer. Yo creo que es algo que es parte de mí, así que lo voy a hacer toda mi vida. Sí, muy bueno. Y otra pregunta que también tiene que ver con la música. Sobre, además del piano, ¿algún instrumento que te guste, es tu favorito, o cuál te gustaría aprender a tocar? También toco el ukelele y me gustaría aprender a tocar la guitarra. Muy bueno. ¿Se te hace más fácil componer o escribir las letras de tus canciones? ¿Componer la música, decís? ¿O escribirlas? Creo que se me hace más fácil componer la música porque, bueno, la letra es... Va, depende. Es como que como me llega la inspiración así, me pasa casi siempre cuando hago una canción es porque me pasa algo en específico y eso es como mi inspiración. Entonces me baja a veces toda la letra y la escribo así nomás y ya en un día capaz que hago un tema en media hora o en una. O sea, he hecho un rap que lo presenté el año pasado en el Estuarte que... o sea, de 5 minutos la canción y me salió toda la canción de corrido, así, de una, porque estaba inspirada. Entonces es como que depende de todo. Pero sí, creo que es más fácil hacer la música cuando la hago tipo con un instrumento. Creo que, no sé si más fácil, pero sí más rápido hacer el instrumento primero y después la letra. Otra pregunta, esto va más ya de, bueno, de los gustos de música y sobre cómo catalogarías el estilo que haces y cuál es tu favorito, tu estilo de música favorito. Y soy una persona como muy variable, me gustan todos los, bueno, no sé si todos, pero la gran mayoría de estilos me gustan. Y las canciones que tengo son muy variadas. No podría encasillarme en un estilo solo. Porque tengo una de rap, esta es melancólica. Después tengo otra que estoy haciendo que no sé, es como... No sé en qué estilo la pondría. O sea, es como muy variado. No tengo un género así en específico. Wow. Porque te soy sincero, esto yo es una opinión personal. La canción que... estás tocando, es una mezcla entre jazz y una mezcla de blues también, porque un dato curioso, el blues es catalogado como melancólico y triste. Así que yo, bueno, en lo personal siento que se te da muy bien cada estilo de música. Y como estábamos tocando recién las pruebas, me resulta muy entretenido y muy, muy interesante también, ¿eh? Me gusta mucho. Muchísimas gracias. ¿Está prendido? Sí. Y ya está. Ahí es cuando me di cuenta que por esa relación daba mi corazón y me tiraba la pileta, que sorprendentemente cada vez estaba más vacía. Es feo, sí, saber que siempre fue de mi parte todo, que tomé la iniciativa hacia todo con vos y terminé quedándome con nada, solo con mis ganas de volver y mi fe de que volvieras, tirándome palos con el universo, pero por fin entendí, es de vos donde todo esto tendría que provenir. No de un rezo al universo, no un mensaje, un te quiero, mucho menos un rogarte pa' que escuches todos mis versos. Cuántas veces te lloré, cuántas veces te soñé, cuántas veces miré al cielo imaginándote. Me enojé y te perdí, 5 meses me perdí, para luego encontrarme y no saber nada de ti. Me lastima imaginar que ya no doy para más, que lucho, lloro y pienso que todo ya va a pasar. Pero vuelvo a soñar y vuelvo a volar, en el aire vivo más que en la puta realidad. Reconozco el final, reconozco tu final, pero lamentablemente parezco ciega estar. No entiendo tu verdad, la que cambia mi realidad. Hoy me encierro en un bucle, ojalá regresar a lo que se llama realidad, a la puta teoría de que somos de verdad. ¿Cómo me puedo callar? Pronto voy a reventar. Después de estos 7 meses solo me queda llorar. Abrazarte ya no es una opción, el dolor se acumuló. Yo no te puedo besar, ya no hay más fuego que dar. Lo apagaste todo vos y yo, en vez de llorar, mi mente se elevó un poquitito más. Mi cariño, mi amor, se fue todo a la mierda. Cada día más me cuesta ser como soy. ¿Por qué ocultar? ¿Por qué no sentir? ¿Por qué no solo derroto ese muro que hay en mí? Apagaste la mano, dimos mil vueltas así. Decidí luchar por vos y te fui todo lejos de mí. Mi mente se me bloqueó, mi vista se nubló. Cada día te pienso solo por una razón, que todavía te extraño, no tengo que demostrarlo. Se me nota en la cara, en mis ojos, desgastado, desgastado por la mierda de llorarte demasiado, por pensarte en otro lado, por hacerme mil preguntas. Sin seguridad me ha dado seguridad en mi cabeza, que te pienso, que lo dijo y se sumió en mi cabeza. Y que certeza que tú un día volvería, que me dice que me quiere, pero es una mentira. Llega un día, tú me ignoras, llega otro, yo estoy sola. Vienes a pedir perdón porque ya sabes mi reacción. Sufro mucho, pero vuelves y estoy yo. Que maldita mi razón, siempre me gana el corazón. Pero ella, me cansé, ella escribo tu adiós. Tu adiós. Simplemente volveré al bucle. No sé. De verdad que no sé. ¿Por qué me miento así? Si yo sé que soy feliz sin ti, yo sé que sé vivir sin ti. Yo puedo, yo puedo. ¿Por qué me miento así? Si yo sé que soy feliz sin ti, yo sé que sé vivir sin ti. Yo puedo, pero no quiero. Pero no quiero. Estoy cansada siempre de estallar, enamorándome de quien se va a alejar. Y eso ya lo sé, eso no está mal. Eligió irse, nunca volverá, pero no. Encierro en mi jaula, pensando que volverás, volveré. Pensando que todo va. Pero no, me encierro en mi jaula, pensando que volverás, volveré, pensando que todo va a salir. ¿Por qué me miento así? Si yo sé que soy feliz sin ti, yo sé que sé vivir sin ti. Yo puedo, yo puedo. ¿Por qué me miento así? Si yo sé que soy feliz sin ti, yo sé que sé vivir sin ti. Yo puedo, pero no quiero. Pero no quiero. Pero no quiero, no quiero, no quiero. Pero no quiero. Yo sé que puedo. Me siento inspirado. Gracias. Bueno, sigue grabando esto, ¿no? Nomás quiero decir que muy linda la canción. Bueno, muy lindo el rap, muy linda la interpretación que le diste. La verdad, de en todo ámbito, muy enhorabuena, la verdad. En todo ámbito, ya sea artístico, sentimental, sonoro. La verdad, le atinaste a todo, en opinión personal. Y eso que yo soy un aficionado a la música también. Y realmente me conmovió. Realmente te felicito. Ay, gracias, me vas a hacer llorar. No, vos casi me haces llorar a mí. Ay, bueno. Me pasó con la película de Sheila, casi me pasa lo mismo. Ruido de mate. Sinceramente me encantó mucho tu interpretación. Y me parece que la escuché el año pasado, no me acuerdo, pero estuvo muy linda, en serio. Y bueno, eso no tengo nada más que decir. Bueno, muchas gracias. Yo diría que guardes la segunda ronda para el Estuarte. Bueno, y hablando de la base, por el tema sonoro, ¿cómo supiste que era la indicada para que coordine con la letra y con el sentimiento que le querías dar? Bueno... fue flashero porque nada, busqué un montón de canciones, o sea, de bases, busqué ahí en YouTube bases de rap libres y nada, fui probando así y fue como que di con esta y encajaba todo perfecto, tipo la letra estaba justo, todo quedaba bien, tipo era todo perfecto, yo no lo podía creer, así que nada, ahí surgió y nada, me resalvo esa base. La pegaste. Sí. Y se pegó, y se pegó. Bueno, te queremos agradecer, Clary, por estar acá, abriendo la sección. No, por nada, y gracias por invitarme. Te esperamos una próxima, con más temas. Y en serio, te lo agradecemos mucho. Y te queremos un montón. Que sí, lo mismo digo, que realmente te agradecemos por compartir tu arte. Agradecemos más que nada... que, ¿cómo es? Bueno, por muchas cosas. Por estar en la escuela, por estar acá en el espacio de Radiarte, por darle, como es, esta apertura, se podría decir. La verdad, me sorprendió. Honestamente, me ha sorprendido, me ha gustado. Y esperamos volver a verte para cantar las próximas canciones que tengas. Y sin nada más que decir, muchísimas gracias, Clary. En serio, muchísimas gracias por compartir, por estar acá. Y bueno, por estar acá en la escuela, más que nada. Así que sí, muy lindo todo, ¿eh? Muchas gracias. La verdad, muchas gracias, Clary. Te tocaste unos buenos ritmos musicales. Sí, es lo mismo. Bueno, gracias. Fue re bonito. Bueno, igual el miércoles entonces que viene. O bueno, cuando tengan el... ¿Has subido ya tus temas a alguna plataforma o tenés pensado empezar a subirlos? Tengo pensado como mi vida de, no sé, yo soy virginiana, tengo todo fríamente calculado. Tipo, mi idea era después estudiar comedia musical e ir a alguna ciudad donde pueda haber casting para, nada, para tratar de quedar en un casting y ahí pegarme con ser actriz. Porque siento que es más fácil empezar con eso que empezar desde lo musical. Siento que es mucho más difícil y que si llego a publicar algo ahora y después me llevo a ser famosa, no, los primeros temas no van a estar tipo ahí como los de en ese momento. Entonces, mi idea era eso, tipo, pegarla ahí con ser actriz y después de eso ahí ser cantante. Compartimos el mismo sentimiento, yo también publico toda la música con mi nombre, con el apodo que me conocen todos, por si algún día... Radio Maple. is love, all you need is love, all you need is love, love, love, love, love. Bueno, chicos, pásame la goma. Presten atención, que va a empezar lado, la clase. Por favor, hagan silencio. Bueno, profe, espera. Che, Benja. Mira que no encuentro si mi no, goma. Si no escuchás, mira, ahí está pasando la directora. Ahí llamo a la directora. Directora, por favor, venga. Buenos días, chicos. ¿Qué estás haciendo, Benjamín? Estoy escuchando una radio. A ver, sácate los auriculares a ver si escuchamos todos. Bueno. Porque, por si no lo sabías, tenés que tener respeto a los profesores, tenés que escuchar la clase y que todos aprendamos un poco más. Para eso es a ti, Lola. Bueno, ahí lo desenchufo. Bueno, y ahora rapidito presentamos el último audio. Es Radio Maple. Ustedes hablan Mía y Gaspar. Subile, que está re bueno. Sí. Escuché Radio Maple por FM Alas 89.1, Radio Fogón 97.3, La Continua 88.3. Radio Maple. La radio de la escuela 788 de Pareja Entre Ríos. Radio Maple. Radio Maple, Radio Maple, Radio Maple. Ahí está. Bueno, estamos grabando, ¿no? Sí, bien. Nos encontramos acá grabando. Necesito que hables fuerte, porque mirá hasta dónde se van mis valores cuando hablo fuerte. Voy a tener que hablar así todo el tiempo y eso me va a molestar. Bien. Se me va. Bueno. ¿Y si hablo normal? Hola. Hola, hola. Hola. Hola, ¿cómo están? Bien. Facu, el futuro. ¿Qué piensas sobre el futuro? A mí, la verdad, me rompe mucho las pelotas que me pregunten sobre el futuro, man. O sea, es como que siempre lo mismo, tipo, che, ¿qué vas a hacer el año que viene? Che, ¿ya tenés pensado qué vas a estudiar? Che, no sé. Para, ¿sabés qué podemos hacer? ¿Qué? Podemos escribir un mini poemita. Poemita no, algo. Algo como lo que escribió Tai. Ponele, no, lo que estás diciendo vos, chiquito, lo leemos mitad y mitad y estamos hechos. Me gusta más el tema de la improvisación, la verdad. A mí me gusta más no pensar en el futuro. Bien. ¿Te gusta improvisar? A mí no. Porque ¿sabes qué pasa cuando improvisas? ¿Qué pasa? Morís. Claro. A ver, no sé, a mí no me preocupaba el tema del futuro hasta que me empezaron a preguntar sobre el futuro. A mí no me preocupaba hasta que caí que estoy en sexto y me estoy por egresar. Claro. Siempre lo veía muy lejano qué voy a hacer, pero ahora de repente falta menos de medio año. Claro, es como que nunca le di la importancia que capaz necesitaba, porque era tipo, no, bueno, faltan 2 años, no, bueno, falta 1 año, no, bueno, faltan 6 meses, la puta madre. Y eso, no hay mucho más. Después, que me pregunten qué vas a hacer, no sé qué voy a hacer, la verdad. Todavía no tengo nada planeado. Recién estoy en la secundaria, y todavía no la terminé. A ver, pero lo que yo digo es, ¿por qué tenemos que tener algo planeado? O sea, como que tenemos toda la vida, man. Recién tenemos 17 años. Claro, tengo 17 años, no me puedes pretender que elija una carrera para trabajar después toda mi vida de algo que probablemente no me va a gustar, o sea, es como un montón. Es mucha presión. Es un mucha presión social. Totalmente, hay como un montón de presión por parte de... Iba a decir de padres, pero no solo padres, también los profes. O sea, los profes entran al aula y te dicen, no, porque cuando estés estudiando, esto va a ser así, así. No, porque si no haces esto, después cuando estés estudiando, ¿qué vas a hacer? No, chabón, o sea, no quiero estudiar, o sea... No se sabe si voy a estudiar, tal vez me vaya a trabajar y listo, no estudie nunca. Claro, o sea, muy gracias por intentar ayudarme, pero es como que me metes un montón de presión encima que... No la necesito. No, no la necesito para nada y es como re molesto estar 24/7 escuchando eso, tipo, gente diciéndote, no, cuando te vayas a estudiar esto, cuando te vayas a estudiar lo otro, no sé, man, no sé qué voy a hacer si el no año estudias, que viene. No vas a saber nada. Claro, es como la típica, o sea, ¿qué vas a hacer si no estudias? ¿De qué vas a trabajar? ¿Qué sé yo, man? Hay tal vez el mundo se destruya antes. Claro, capaz me muero antes del año que viene. Es como que no sé qué va a pasar, ¿me entendés? Tipo, yo no quiero tener un trabajo típico donde estás 8 horas trabajando, te despertás a las 7 de la mañana todos los días por un sueldo re mierda que no te sirve para nada. Estás en una oficina ahí trabajando y no haces nada atorado. Claro, o sea, prefiero, no sé, otra cosa, qué sé yo. O sea, todos los trabajos que se me pasan por la cabeza cuando pienso en que tengo que estudiar para poder hacerlos, me llevan a eso, a estar muchas horas trabajando, encerrada en un lugar, por un sueldo de mierda. Hay que elegir algo que te guste, sí o sí, no, no queda de otra. Claro, pero ¿cómo? Pero no sabes que te gusta, si no sabes que te gusta, deja, claro, o sea, no preguntes. Tenemos 17 años, ¿cómo podemos saber qué es lo que nos gusta? Bien. Siento que... hay que probar todo y recién tenemos 17 años, nos queda una vida por probar y ya vamos a ver qué nos gusta. Claro. ¿Y qué te gustaría estudiar? Esa pregunta. La puta madre, Facundo. Hablemos sobre eso. Me gustó esa parte, creo que con eso podemos cerrar. No quiero trabajar en este sistema de mierda. Quiero ser libre y quiero viajar por el mundo. Además, ¿sabes qué pasa? O sea, yo siento que el futuro es una mierda. ¿Por qué? Porque... puede ser bueno. No, pero ¿sabes qué pasa? O sea, primero que nada, el mundo está en la mierda. Tipo, el mundo se está destruyendo, hay como el cambio climático y todo, o sea, queda re poco tiempo. La sociedad es una mierda también, o sea, es como que... no sé, la plata no alcanza para nada... Tipo, las ciudades son como re peligrosas. Tipo, ¿qué queda para nosotros? Yo creo que con eso estamos. La profe cae en depresión si escucha eso. Dice, puta madre, ¿por qué trabajo en una escuela? Que se llama mierda, que me mantiene encerrado. Entonces nos tenemos que ir a vivir al campo. Pero no al campo, de acá, a las montañas, en medio de las montañas. ¿En el medio de la montaña? Sí, ahí no hay nada. Encima este año en esta escuela de mierda tenemos una materia que es prácticas profesionalizantes para prepararte para el trabajo. Para el después, trabajo del futuro cuando seas grande. Claro, y después proyecto vocacional que tenés que descubrir tu vocación. Perdón, profe, todo bien con tu materia, pero... O sea, es como que yo entro en tu materia y yo entro en, como en una crisis, boludo. Crisis como... existencial. Sí, total. Che, pibe. ¿Qué vas a hacer el año que viene? ¿Te vas a quedar acá? Porque mirá que mantenido no vas a vivir, ¿eh? Che, pibe, ¿qué vas a hacer? Mirá que de arriba no vas a vivir, ¿eh? ¿Vos qué vas a hacer el año que viene? ¿Qué vas a hacer el año que viene? Tuve un problema de difícil solución. En una época difícil de mi vida. Estaba entre la espada y la pared. Y aguantando la opinión de mi familia. ¿Qué vas a empezar a hacer? ¿Tenés pensado algún proyectito? Che, pibe. Mirá que en medio año ya tenés visión. ¿Ya tenés pensado que debas trabajar? ¿Todo bien? Sí, todo bien, muchas gracias. Hace un montón que estaba. No pasa nada. ¿Para dónde vas? ¿Cabo el son, vos? Sí, de una, ahí te llego. De una. ¿Estás de acá? Sí, de acá, ¿vos? No, no soy de acá, pero vivo acá. Ah, ¿y trabajás o estudias? Estoy en el último año del secundario. Ah, mirá, ¿en qué escuela? En la 788. Ah, mi hija igual va ahí. ¿Y tenés pensado qué vas a hacer el próximo año? Alto tema, subile. Y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. ¿Tenías pensado irte o qué cosa de eso te ocurre? Pensalo bien, mirá que no vamos a estar siempre los papás. ¿Qué te pensás dedicar? ¿Qué vas a hacer el año que viene? Y eso que elegiste está bueno, pero también tienes que pensar un poco en el factor económico. Tampoco elijas porque sí, porque si no te gusta y después te cansas lo vas a dejar y no da, ¿viste? ¿Qué vas a hacer el año que viene? Che. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero. ¿Qué vas a hacer el año que viene? ¿Y vos, ma, pa, tío, abuelo, qué van a hacer ustedes el año que viene? Y tuvo una revelación. Ya sé que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación. Será la música mi leche y mi comida. ¿Y vos, profe, ma, pa, tío, qué van a hacer ustedes el año que viene? Además, o sea, el futuro no existe. O sea, pensémoslo. ¿En tiempo lineal? O... Claro. Es como que estamos acá y esto es todo lo que tenemos. El presente. Es que ni siquiera hay presente porque... Ya terminó. Sí. le da un colapso mental. Sí. No, estamos acá y es todo lo que tenemos. Y estar como estresándonos tanto... Por algo que no sabemos qué va a pasar. Claro, por algo que ni siquiera existe, o sea, existe pero no existe, es como que está todo en duda. Me parece un montón también la presión que te pone la sociedad, porque es eso, o sea, hasta entro a Instagram y me aparecen publicidades de ¿no sabes qué hacer el año que viene? Es tipo, dale, man, no puedo ni estar en el teléfono en paz, es como que está en todas partes y todo el mundo te pinta esa de que no, si no estudias vas a fracasar. Es como, tipo, no sé, mi vieja le dije que no quería estudiar nada y fue tipo, no, bueno, ¿y qué vas a hacer? No, te vas a morir de hambre. No sé, ma, o sea, no tengo idea, qué sé yo, voy a ver. Y si trabajas de algo de arte también te vas a morir de hambre. Claro, también, si les decís no, quiero ser artista, no, te vas a morir de hambre, tenés que buscar otro trabajo también. Abogada. Claro, te dicen, no, bueno, pero estudia algo y mientras vas estudiando también puedes... No, man, o sea, no quiero estudiar. No... No hay futuro, al pedo todo esto, tipo... Seguramente cuando estemos en la mitad de la carrera que no elijamos, el mundo va a estar destruyéndose y vamos a tener que dejar todo porque se está destruyendo y no vamos a poder hacer nada. Totalmente, totalmente. No hay futuro. Si tenemos hijos se van a cagar muriendo a los 5 años porque el mundo está en la mierda. Se va a quemar todo por el calentamiento global. O se va a congelar todo por el calentamiento global. O sea, se va a destruir todo por la contaminación que hay excesiva. Eso, usamos un montón de plástico. Ah, se va a la mierda. Además, o sea, el futuro no existe. Venderte fue. La radio en la escuela nos abre puertas. La radio en la escuela nos abre puertas. Puertas cerradas que se abren con nuestras voces y puertas abiertas para las siguientes generaciones o nosotros mismos en unos años. La radio en la escuela nos abre puertas. Van a recordar y pensar en lo que Radio Maple grabamos. Vemos y hablamos. Sonidos de diferentes voces de aquellos valientes que quieren salir y volver al lugar para revisar las grabaciones. Entrar y poder hablar. Contar lo que nos pasa. Contar lo que nos pasa. Gritar si es necesario. Gritar si es necesario. Nos van a escuchar, quieran o no. Nunca se va a borrar nuestra marca. Es nuestro sentir, es nuestro soñar. Nuestra radio. Nuestra radio. Marca que formamos con sentimientos encontrados. Auriculares cubriendo mis oídos con bellas melodías. Auriculares cubriendo mis oídos con bellas melodías. Que suenan al ritmo vocal y musical. Como que va y vuelve. Frases para que suene. Frases para que suene. La radio en la escuela nos abre puertas. Radio Maple. Radio Maple.